Muy buena mañanita de domingo, amigos de la Covacha. Sam Wilson porta el escudo del Capitán América por primera vez en la pantalla grande, así que toca echar el chisme sobre su película, en qué acierta, en qué falla y desquita el boleto del cine. Quédense, que el chisme, pues con todo y el menudito y todo lo que tengamos listos para, y la barbacoa y todos listos para esta tarde de domingo, se va a poner, espero, bastante sabrosona. ¿Qué tal? Mi nombre sigue siendo Valentín García y damos la bienvenida desde ese lugar donde la gente se cae en los bordos y antes cuando aparece en la calle como si nada, nuestra queridísima Y las iglesias, no olvides las iglesias. Sofi. Hay muchas iglesias también por allá. Y los. ¡Ay! Ah, estoy un poco dormido, no sé, disculpen, apenas la 1 de la madrugada, si pasa. Y también. Saludamos a nuestro estimadísimo Isidro Rodríguez. Hola, buenos días, tardes y noches, depende a qué hora nos estén escuchando, una vez más aquí en La Covacha. Eso es todo. De hecho, es el buen Isidro, yo lo considero la persona más buena ondita de la Covacha, porque en serio, el día que yo vea o cuando veo que algo no le gustó a Isidro, o sea, que no le encontró algo positivo o sea, se quejan de que yo defiendo Flash. Isidro, en serio, él sí a todo le encuentra el lado positivo. Y justamente por eso, compadre, quiero que tú comiences y me des tu opinión, aún sin spoilers, acerca de Capitán América, Un Nuevo Mundo. Pues fue una película que me entretuve, o sea, la vi dos veces para mayor placer. Entonces creo que es una película entretenida. Me gustó lo que hicieron con el Capitán América y ciertas cosas de muchos años atrás del MCU que lo trajeran. Se acordaran de cosas que decía la gente que ya, ¿por qué no había pasado tal cosa? Y cosas hacia el futuro. Entonces creo que es equilibrada. Para mí es un sólido 8. Sólido 8. Sofi, ¿estás de acuerdo con esa calificación? Pues yo le puse Letterboxd, o como se explica, como se pronuncia, le puse 3 estrellas y media, porque yo también me divertí mucho. Decías que si desquitaba el boleto del cine, yo los compro con promoción, entonces pues no gasté tanto, pero la verdad es que aparte de que me tuve que autofunar, porque obviamente debí haberla visto en pirata por múltiples razones, pero fuimos al cine. Yo la recomendaría para verla en plataforma. Yo sí creo que no vale el boleto del cine, pero sí me divertí mucho. Ok, esa es buena. Es curioso, pero un 3.5 yo creo, o sea, a mí me sonaría que si desquita el boleto. Estoy a la mitad de los dos, de hecho, o sea, creo que un 3.5 de 5, un 7, 6, 5 sería a lo mejor mi calificación. O sea, no es una mala película, es entretenida, o sea, está chida para palomear. O sea, si la ves el sábado de trilogía del Canal 5, yo creo que está bien. O sea, por ahí es básicamente como un programa de la Covacha, está bien para tenerlo de ruido de fondo. Creo que en esa parte está entretenida. Creo que se desquita el boleto del cine justamente porque hay dos que tres buenas peleas, está padre. Pero justamente se desquita pensando en las promociones. Es que sí, creo que no tomé en cuenta ese pequeño detalle que decía Sofi. Yo, para empezar, el boleto del cine acá en Durango es de 60 varos, o sea, más o menos, o sea, no está tan caro como fui al cine en la Ciudad de México, de repente 80 pesos, digo, ¿qué? O sea, esos 20 pesos ya me dolieron, es así, dije, yo pagué 80 pesos por entrar a ver mesa de regalos, qué dolor. Bueno, de hecho no los pagué porque fue 2x1 por mi mes de cumpleaños, entonces ahí ya 40 pesitos no se sintió tan culé. Eso, o sea, el Capitán América, si vas en combo pobres de lunes, si vas un martes 2x1, si tienes un compañero, si usas los cupones ahorita de Cinépolis, de los premios Cinépolis que te dan 2x1 para todo, creo, y vas con otra persona, claro, pues se desquita sin bronca. Precio, boleto, completo, en familia. Ay, cabrón, Isidro, ¿cómo le haces tú que llevas a tu familia? Pero bueno, sí, cierto. Necesitamos las promociones. No, no, de que se requieren, y aparte, aunque Profeco diga que no podemos meter cosas al cine, háganlo, gente. O sea, neta, neta, unas palomitas siempre les cuesta 3 pesos hacerla, ya con todo y el empaque. O sea, sí tienen que pagarle a Cinepolitos que les pagan mal, sí tienen que pagar publicidad, sí tienen que pagar lo que ustedes quieran. 100 pesos, unas palomitas, no, no, o sea, pueden meter otras cosas. Pero bueno, el que te da buen precio es si aplicas la de estudiante, ese también sale buen precio. Sí, digo, sí, sí tenemos escuchas que seguramente no tienen. Bueno, no sé si tenga de estudiante, ya. Como estudiante. Soy yo, os escucho cortado, vale. Ya me corta, anda en el fondo, vale. Ajá. ¿Y ahí más o menos ya? Ya. Es que de repente se me va el audio. Decía que cómo lo hace Isidro para que le acepten el estudiante. Se rasura y se ve más joven, eso es cierto. No, o sea, cualquiera de estudiante, por ejemplo, para los niños, te conviene más meter niño como estudiante que como niño. No, ese es buen chisme, ese es muy buen tip, ese no me lo sabía. Por cierto, le respondemos al buen Salomón Ramírez en Facebook, que pregunta que por qué no suben los programas de Francisco y Valentín a Spotify, porque en La Covacha nos odian, mi querido Salomón, no nos quieren aquí en La Covacha, y eso, y aparte, porque yo soy medio huevón y se me olvida, y tengo en fila muchos programas por subir, pero créeme que ya esta semana prometo ponerme las pilas, sí debo unos 4 noticias por lo menos, y creo que debo las coachadas de lo maya que no he subido, no, y por eso vamos arrancando ya lo que viene siendo. Así, ya vámonos un poquito más centrados en la trama. Banda, cuéntenme, ¿qué fue lo que más les gustó o lo que más les sorprendió? Ya, que la gente que ya está aquí es porque ya ve la película, ya no hay problema. Y ya escucharon lo que tenía que escuchar. Sofi. Pues a mí pero yo por eso le decía al juzgando que no soy, ¿cómo se llama? Por eso esa media estrella, además, es como mi parte subjetiva, porque a mí me gusta mucho Anthony Mackie. Entonces, creo que yo tenía miedo de que le dieran como que demasiado a esta cosa que ya habíamos visto en Capitán Falcon. Falcon y The Winter Soldier, que así como que... O sea, sí sigue teniendo esta cuestión de que tiene que merecer el puesto, pero como que... No hicieron que durara demasiado, pues, entonces eso me gustó, o sea, sí se sintió un poquito repetitivo para quienes sí vimos la serie, pero para quienes no, pues está bien que lo tengan ahí. Y eso sí me sorprendió que me divirtiera, porque, por ejemplo, le decía a mi hija que dice que se estaba durmiendo a la mitad de la película, yo le dije, no, pero está mejor que The Marvels, en The Marvels no me divertí, y aquí sí me divertí, y definitivamente está muchísimo mejor que Ant-Man, entonces... Sí, me sorprendió que me volví a divertir en una película de Marvel. ¡Wow! Fuertes declaraciones. Yo con Marvels me divertí muchísimo. Sí, Quantumania no la voy a defender ni... la vi. Creo que es la única película del MCU. Bueno, y Un Nuevo Mundo, pero porque acaba de salir. Es la única película del MCU que he visto solo una vez. Y no la volví a ver ya ni siquiera en plataforma. Así dije, no, ya cuando salga en plataforma la veo, le doy otra oportunidad. ¡Qué chingados! Me aburrió mucho con tu mini. Pero bueno, Isidro, tu prole también se durmió o se aguantaron la película. Creo que Isidro anda un poco ocupadón. Yo sí te puedo confirmar, yo no me dormí, eso es cierto. A mí creo que lamentablemente varias de las cosas que pudieron haberme sorprendido, son de esas que ya uno ya sabía, o sea, ya sabíamos que venía el líder, de hecho originalmente era el villano principal, el tema de Liv Taylor, o sea, te lo van anunciando mucho en toda la película, o sea, ya cuando finalmente sale Betty Ross, es como, pues, era obvio que iba a salir, o sea, ya había hablado por teléfono, ya habíamos visto su foto, toda la película se la pasaron hablando de ella, o sea, era como, ya cuando por fin sale, es como, mira, lo que sí me sorprendió fue Sebastián Stan. Eso sí, fíjate. Ay, yo sí grité cuando lo vi, yo, ay, hasta mi hijo me dijo, contrólate, mamá, contrólate. Y yo, no me controlo. Ahora, lo que sí me sorprendió fue ese plot que le pusieron de qué va a ser Congressman, y yo con mi cara de un momento, entonces, va a volver a caer de la gracia de la gente y por eso va a terminar con los Thunderbolts. Eso me preocupa un poco. Pobrecito Bucky, ya que logramos que superara sus traumas psicológicos en la serie, ya que era feliz, ahora otra vez resulta que le van a hacer ahí una mala jugada para que terminen los Thunderbolts. Eso no me parece. Fíjate que esa escena está súper bien, el diálogo que se avientan ellos dos, que le dice, ah, estuvo bueno tu speech, ah, sí, lo pude haber mejorado más. Ellos tienen una excelente química, yo los quiero seguir teniendo juntos. Curiosamente, sí, o sea, creo que en esa escenita les vi más química, la verdad, en esa escenita yo le sentí más química que en toda la serie. A mí particularmente la serie no me gustó mucho. Igual ese plot, que digo, ya entramos a ese, porque es una mini tramita, ¿no? Este rollo de que como que no queriendo te van diciendo que ya está ahí de candidato para ser congresista, que es bueno, que se hizo político el soldado del invierno. Y sí está raro, es que es estas cosas que pasan en el MCU, que como entre películas, obviamente por cuestiones normales, pasan muchos años, de repente esas tramitas que podrían ser interesantes nomás te las mencionan. Recordaba, por ejemplo, cuando Maria Hill se fue a trabajar a Stark Industries. O sea, nosotros los vimos como 10 minutos, si bien nos va. O sea, que Thor esté con los Guardianes de la Galaxia, igual no tuvimos una película de ellos juntos. Eso ha estado... Ay, ya nos cansamos de tantas aventuras juntos. ¿Cuáles aventuras? O sea, ni siquiera es como que haya cómics que te llenen ese vacío, ustedes que tienen ese vacío, que luego también ustedes que no hagan que no está mal, pero seguramente no vamos a ver algo que sea en mayo, vale, te estás cortando un poquito. Otra vez, pero ¿en qué me quedé? Que íbamos a ver más adelante, tramitas, ahí me quedé. Ah, o sea, ya no sé. Bueno, el punto es que, o sea, vamos a ver a Bucky en Thunderbolts y lamentablemente no vamos a ver la historia de él como político, o sea, porque va a ser esto y ya. No sé, Isidro, ¿qué piensas al respecto? O sea, a mí esas cosas que nos dejan como crumbles, pues es que es como en los cómics, o sea, de repente hay cosas que en algún, por ejemplo, la cosa de quién era el traidor con Gambit, o sea, fueron 3,000 años para, es como, ah, ¿se acuerdan esto que dijimos acá? O lo de hermanos de Siniestro, que le dice a Scott Summer de sus hermanos, y es como, espérate, ¿cómo que hermanos? Yo lo tengo un hermano. Entonces, siento que es como en los cómics, son cosas que avientas, y pues a lo mejor a veces sí resulta y a veces no, entonces por eso no me causa como tanto estrés, porque de donde viene ese tipo de historias pues es muy, muy común que le suceda eso. O sea, ponle tú que sí, pero a diferencia de los cómics que luego cambian de guionistas, se dan a otras partes y demás, acá en teoría son menos las tramas que tienen, o sea, y a lo mejor puede quedar pendiente la de Hércules, que yo creo que no va a quedar pendiente, pero, o sea, esas escenas postcréditos, pero esta sí suena como una trama importante para un personaje ya establecido que aparte tiene una película en mayo. Yo creo que esa fue de las, ¿cómo se llama eso? Del reshoot. Yo creo que algo tiene que ver con lo de Thunderbolt, digo, puede que sí sea, yo espero que eso pase así. Sí, no, de hecho, yo creo que ahí es donde Sophie tiene toda la razón del mundo. O sea, probablemente va a ser como, a partir de ahí es donde vamos a ver la trama de Thunderbolts. Pero me gustaría a lo mejor ver un one shot, un programita especial, así, cositas de bajo presupuesto para Disney Plus, en los que veamos a Bucky Político, por ejemplo, a Maria Hill trabajando en Stark Industries, una aventura de Thor con los Guardianes. Bueno, esa sí no podría ser de bajo presupuesto, pero las otras, no sé, digo, yo sé que ahorita son las primeras. ¿Estás acordando de Sophie o somos nosotros? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón, Isidro? No te entendí. Creo que ahora sí estás cortando, Isidro. Otra vez, ¿vale o soy yo? No, creo que ahora sí fuiste tú, Isidro. Ah, ok. Pero hay también. Creo que fue dentro de los reshoots y el cambio de estrategia de marketing, creo que sí fue un error el mostrarnos a Red Hulk. Yo sé que es la manera en la que nos llevaron a verlo, a ver la película. Bueno, van a llevar a mucha gente no ñoña a ver la película, pero ese, por ejemplo, sí se sentía que iba a ser como la sorpresa del final. Y el último quedó como que no quedó un villano real, o sea, como que tanto Red Hulk como el líder quedaron un poco, siento que perdieron un poco de fuerza, pero ahorita hablamos bien de los villanos, cuéntame por qué te gusta Anthony Mackie, Sophie. Eres la primera persona que conozco que dice deja tú que le guste, que le caiga bien. Ah, no sé, lo ven las entrevistas, no sé, es como muy cute. Sí, fíjate, justamente, o sea, he visto mucho, no voy a decir hate, o sea, porque, por ejemplo, a mí no me cae mal, pero no es particularmente una persona que diga, ay, sí, quiero verlo en cine, quiero verlo como protagonista, no sé. Y he visto mucha gente que dice que sí, que activamente le cae mal, o sea, como que es muy pesado. Ajá, porque lo que pasa es que, por ejemplo, con Sebastian Stan sí tiene como muchas estas dinámicas de que, por ejemplo, se le metió en la entrevista de que ganó, creo que, el Globo de Oro. Y llegó y se metió, pero, o sea, se ve que también tiene que ver algo con cuestión de marketing, pues, y sí tiene como muchas, los por ejemplo, los TikToks que yo he visto, sí es así de que le echa mucha carrilla a Sebastián Stan, pero, pues, no sé, a mí me gusta mucho. Y bastante válido. ¿A ti te cae bien, Isidro? Sí, a mí me cae bastante bien. No, le pregunto a Sofi que si tú le caes bien a ella. No te creas, Isidro, cuéntame, ¿cómo te cae Anthony Mackie? Anthony Mackie, o sea, creo que cuando menos en lo que he hecho de Falcon y de Capitán América, o sea, me gusta como la vibra que tiene, pues, porque supone que es una persona que estaba ayudando a gente del ejército, entonces como que tiene esta dinámica que es agradable, pues, o sea, no lo siento como pesado. Y, o sea, como otra persona así, entonces, yo creo que está bien, digo, para que tenga tanto hate es como medio loco. Además me dio risa que lo andaban cancelando porque osó decir que el Capitán América no representaba a los Estados Unidos o algo así, y entonces después tuvo que salir a aclarar que no era que no representara a los Estados Unidos, sino que sus valores eran universales y que a eso se refería, entonces me dio mucha risa porque ya lo andaban cancelando por eso. Ah, no, es que ese es un problema, sin dudas, con cualquier actor que no sea hombre blanco de mediana edad, cualquier cosita, y no es que uno ande de paranoico, en serio, cualquier cosita que digan, la agarran de pretexto para, es que nos están insultando, o sea, esa generación de concreto que se fractura al primer comentario. Ay, joder, ¿Por qué odian a Brie Larson? Porque dijo, debería haber más reporteras, básicamente, ¿no? Debería haber más críticas de cine que de color, que nos pregunten cosas sobre la película, que va dirigido con mayor razón a ellas. O sea, güey, ¿eso qué tiene de malo? Pero, ay, cabrones. No había visto esa declaración de Anthony Mackie, pero es cierto, el Capitán América no representa al gobierno de Estados Unidos, o sea, y me pensaba ahorita. Pero bueno, Saludamos rápidamente a Alex en Brown. En los cómics ha pasado así, o sea, en los cómics tuvo toda una época de si sí, si no, si me presiona el gobierno, etcétera, etcétera. No, no, no, de, pasó con el mismo Steve Rogers, o sea, en Winter Soldier esa es parte de la trama, o sea, cuando llega y ve todos los portaaviones de S.H.I.E.L.D. dice, güey, esto no somos nosotros, y claro, S.H.I.E.L.D. era Hydra, pero, o sea, realmente era un, o sea, de hecho, el hecho de que S.H.I.E.L.D. sea Hydra, te debería decir un poquito acerca de la crítica al gobierno gringo, pero luego no ven esas cosas. Saludos a Alex Brown en Twitch. Está que dice que no ha visto la película y no quiere spoilers, escuchará el podcast cuando después que vea la película, entonces les hablamos a la distancia. También Luis Juárez dice que por razones de fuerza mayor tendrá que vernos en la transmisión. Mi querido Luis, ojalá lo hagas a través de YouTube, porque luego en Facebook es más difícil encontrar los videos. Y Jesús Navarrete viene a dejar la siguiente pregunta, que si no nos pareció que en el guion original Joaquín es uno de los villanos, digo, porque él le quita la mica al celular y luego en la gala le manda una imagen de luces. ¿Creen que Joaquín era uno de los villanos? No, yo no creo que haya sido planteado así. Sí, yo, no, a mí verdad... tampoco. Ajá. De hecho, iba a decir que siento que también el personaje como que... fue como muy obvio que dijeron, ah, sí, claro, ahora necesitamos que el underdog sea él, ¿no? Porque es así de, ah, oh, es que yo quiero ser tú, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no me gustó que básicamente, o sea, sí lo están haciendo Falcon, pero en el sentido de que le están dando el mismo plot que Falcon. O sea, no le están dando como que de su propio desarrollo personal, pues. Sí, y a mí, híjole, voy a sonar como esas personas de las que hablaba hace ratito, porque... no, o sea, de todos los personajes que salieron, el que mejor me cayó fue Harrison Ford, que es el blanco. No, no es cierto, o sea, no sé, tuve mucho problema con Danny Ramírez, bueno, con el nuevo Falcon. No por él, porque de hecho en Transformers y en otras películas que lo he visto me quedó muy muy bien, pero aquí sentí que me tenía que caer bien sin conocerlo, y siento que en la película no hacen el esfuerzo para que te interese. Sí, como que no le dieron trama, o sea, más que, ah, ahora eres el nuevo Falcon, ahora tú tienes que demostrar que eres worthy, ¿no? Entonces, así como, ah, pues siquiera denle un poquito de personalidad al güey, ¿no? Sí, justo, o sea, porque ni siquiera, o sea, el nuevo Falcon, pero sin ser el Anthony Mackie. O sea, porque Anthony Mackie, te digo, no me cae bien, pero tiene personalidad, o sea, ahí sí no le puedes decir, si hay algo que tiene Anthony Mackie es eso. Y Danny en esta película no la tiene, y yo sé que lo vimos en la serie, una serie que salió hace 4 años, y tampoco es un personaje muy, muy principal, y no toda la gente lo vio, entonces como que sí... No sé si fue cuestión, yo sé que hubo mucho drama con los reshoots, todas las películas tienen reshoots, pero hubo mucho drama con este, parece que sí hubo muchos cambios en el guión. Dentro de todo, creo que no se sienten los reshoots. O sea, si no supiera, a lo mejor no me hubiera dado cuenta, pero no sé si le afectó a Dani. Pues quién sabe, pero también luego siento que mucha gente está tratando de adivinar como, ah, esto es reshoot, y es que esto es reshoot, y es aquellos reshoot, es como, creo que quieren desmenuzar cosas que es como, es una trama así y ya, o sea, no traten de buscarle como más vueltas de, ah, es que pudo haber pasado. Y acá con este Falcon, o sea, concuerdo que le falta un poco más de tiempo para que nos caiga un poco, o sea, que haya una razón para que nos viene, además de ser el amigo de Capitán América. Pero creo que las pocas cosas que tiene, pues nos dan como esas pequeñas cosas como de, o sea, si no viste la serie es como, ok, este cuate puede entender lo que está haciendo el líder, puede hacer tal cosa, quiere ser como él. Creo que esa dinámica con Steve creo que no existía por él, simplemente por lo del escudo. O sea, aquí hay cosas que comparten Capitán América Falcon con Falcon, en el sentido de, ah, claro, si haces esto vas a tener más patada o algo así. Y con Steve creo que nunca vimos como ese tipo de, ah, mira, vamos a entrenar juntos para hacer tal cosa. Entonces creo que ahí ayuda un poco más, pero sí le faltó desarrollarlo. Creo que ahora que ay, dijo algo Isidro y me quedé pensando, uno de los grandes problemas de, en general de las películas de Marvel, pero en específico de esta, es que da por sentado que tú te echaste todo el producto de Marvel, ¿no? Entonces, nada más éramos cuatro gatos en la sala y atrás de nosotras estaban una parejita y el güey le estaba explicando, no me acuerdo si la chava le estaba explicando al güey o el güey le estaba explicando a la chava, pero fue así de, ah, no, pues sí, es que eso, ay, lo del adamantium, que hicieron metal y que no sé qué, que no sé cuándo, y yo me quedé, ok, si yo no hubiera visto Eternals, si yo no hubiera visto la serie, no hubiera entendido, si también no supiera que canónicamente la de Hulk con, ¿cómo se llama? Edward Norton. Ajá, con Edward Norton es canon en este MCU, no hubiera entendido un montón de cosas. Entonces creo que sí, esto es algo que ya se ha hablado mucho, de que ellos creen que tenemos que ver todo, pero creo que aquí sí fue como muy cínico, así como de, pues si no entendiste, no es nuestro problema, ¿no? Pero es que creo que te dan como lo suficiente. Digo, aquí yo fui con los dos chicos y ellos no han visto, lo único que han visto de Marvel ha sido Marvels. Y para ellos sí fue como, o sea, sí, esta cosa que está en el mar, ok, sí, esto, no me hicieron tantas preguntas como de, oye, ¿y este quién es? O ¿de dónde viene? Sus preguntas fueron más como de ¿por qué tiene la cabeza así el líder y cosas así? Pero de la trama sí fue como, claro, este es bueno, este es malo, este está haciendo esto, órale. Que no sé si es lo que busquen ellos para alguien que no esté todo el tiempo viendo todo el producto y sea casual, es como que se la pasó bien y pues, no le interesa realmente saber todo. Ok, hasta ahorita que dijo eso Isidro, podría entenderlo efectivamente como algo muy comiquero, sobre todo los que empezamos a leer cómics de superhéroes pues en los 90s, 2000s, o bueno, ahorita, pues que es el problema, que luego mucha gente no entra a leer cómics de superhéroes porque ya es demasiado caótico, pero era caótico cuando entramos. Entonces, pero yo sí entiendo el punto de Isidro y creo que a lo mejor él tiene la experiencia con su prole para ese tema. Pero yo sí creo que, hombre, tantito contexto no estaría mal. Justamente eso me refería con el personaje de Falcon, que como que uno ya debería de quererlo. O sea, te lo presentan como si ya lo conocieras. Y aún así creo que ni siquiera en Falcon and the Winter Soldier, ni siquiera en Falcon and the Winter Soldier hicieron lo suficiente para que nos interesara a Joaquín. Se llama Joaquín, ¿verdad? De repente dije, a lo mejor estoy conectando nombres que no son, pero no, sí. No, sí, de hecho me daba risa como cada vez que le decían Joaquín y yo, me reía mucho. Parte del orco, va. Ya ha estado aquí en otro video alguna vez. Y también lo pasó con Isaías Brat. Yo sé quién es, pero así de repente que no veo la serie, ya no se acuerda, porque también esto es una trama, pero no es lo principal. O sea, mira, él era el Capitán América. ¿Por qué? ¿Quién? O sea, la gente no sabe qué onda porque es un Capitán América. Y bueno, vale, te estás cortando otra vez. Hoy anda más que de costumbre. Sí, pero lo que entendí es que estabas diciendo que Isaiah Bradley tampoco nos dieron como que suficiente información, y justo, incluso aunque yo vi Falcon and the Winter Soldier, me acordaba que lo habían intentado borrar de la historia, pero no me acordaba que lo habían metido al bote. Entonces fue así como de él, que cuando dice, no puedo volver a la cárcel, y yo, un momento, estuve en la cárcel. Entonces fue así como que, o sea, no me acordaba porque, pues, como tú dices, ya tiene mucho tiempo la serie y la vi una sola vez. Entonces, o sea, sí me acordaba que lo habían tratado injustamente, que era un super soldado, pero no me acordaba de todo el drama que tenía ya de nuevo, ¿no? Entonces, sí, bueno, a mí sí me faltó, o sea, a mí sí me pareció que si no estás muy en contexto con todo lo de Marvel, a lo mejor lo vas a sufrir, pero bueno, ya Isidro me dijo que mientras te diviertas, no importa. No, así que mientras... Ajá, mientras no identifiques a los buenos y a los malos, pues. No es tanto que no importes, por ejemplo, acá los niños no vieron Soldado Winter Soldier y Falcon, y con la explicación de, ok, era el Capitán América, porque sobre todo es para cuando saltó así, cuando salta de lo de la Casa Blanca, que es como, claramente tiene superpoderes el señor, o cuando pelea, como, ok, o sea, él fue un Capitán América, a lo que me refiero es, con el contexto que te dan, puedes no haber visto la serie y entender el drama que tiene el hombre de que lo metan en la cárcel. O sea, la toma cuando le dice a Falcon de ya no regreses aquí, la forma en que hace el actor y la toma que le estás haciendo, porque él lo que tiene son unos ojos súper expresivos, así de ya me llevó el payaso, o sea, no te quiero arrasar aquí, creo que ayuda a que tú como persona digas, ok, o sea, estás sufriendo por esto y esto y esto, sin aventarte los 6 capítulos. A lo que me refiero es, con esas pequeñas condiciones, tú puedes hacerlo. Ya si quieres ver la serie, la puedes ver, pero a lo que me refiero es, ellos en ningún momento me preguntaron como de, oye, pero pues, ¿cuántos Capitanes América ha habido? Sino como, ok, entiendo que esta persona fue, estuvo en la cárcel y ahorita hizo algo que le lavaron el cerebro y hay que sacarlo de la cárcel. No, no tanto como de, nos vale queso, sino es como de, creo que hay lo suficiente para que sin cero, cero, cero, cero, ellos no me preguntaran como, oye, ¿y qué hizo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vestía? No, se estoy empezando a creer que tus hijos tienen poco interés en las películas de Marvel, compadre. A lo mejor nomás dicen, vamos a acompañar al viejo. Le gustan esas cositas. No sé. Lo dice ahí. Lo dice ahí. Ponle tú que sí, pero que no te dijeran cuántos capitanes ha habido. Me parece una pregunta válida. O sea, sí es como por un momento, este no es el capitán que yo conocía. Lo que pasa es que es su segundo. O sea, te digo, la primera película que han visto ha sido de Marvel y esta es la segunda. Oh, sí. Sí, no has no nos has metido mucho al MCU. Es que están chavitos, ¿verdad? Como estaban chicos y ves que las primeras sí eran un poco más extremas de repente. Entonces las hemos ido dosificando. Ya. Pues sí, yo sí me quedo con un poquito con que a lo mejor sí deberían de explicar un poquillo más. Ok, entiendo que a lo mejor no se van a detener a explicarte qué es el Vibranium o qué es Wakanda, pero justamente con Isaías y con Joaquín creo que sí requerían un poquito más de exposición. Incluso con el líder, o sea, porque de repente te mencionan la batalla de Harlem como si fuera, ¡uy! La batalla de Harlem. La batalla. Sí, y ok, durante muchos años. Yo no me acordaba del malo. Así, ya hasta que dijo, la batalla de Harlem, y yo, pues debe haber salido el Hulk, y ya. Sí, no, de hecho, él no es el malo, es uno de los malos, incluso durante un tiempo, en los cómics manejaban, según yo era otra persona, el Señor Azul, era otro tema, pero para la película agarraron que eran amiguitos de Chat, porque eran otros tiempos, este cuate y Bruce Banner era el Señor Verde y el otro era el Señor Azul. Y no, o sea, no se conocían, sino que nada más eran como científicos que se pasaban cosas secretas así en un chat privado. Y no sé si se pasaban fotos de pies, probablemente también. Y por eso tiene la cancioncita del Señor Azul con la que maneja. O sea, sí tiene referencias al Increíble Hulk. Qué bueno que Disney no le está haciendo el feo a la película que es de Universal. O sea, por fin le está haciendo algo de publicidad, ya tenía rato que no lo hacía. Mira, que incluso el que aparece Liv Tyler también es para la gente que tiene más de 20 años y que vio al personaje en esa película, o sea, porque también es como, es más, creo que Liv Tyler ya ni siquiera está en la serie actual, o sea, en aquellos tiempos venía de ser Arwen, de ahorita es como, ¿y esa señora quién es? Pero bueno, pasando a otro tema del que no hemos hablado todavía. Vamos a hablar del Hulk rojo en la sala. Harrison Ford, quien aparte toma el personaje después del fallecimiento de William Hurt, hacen el chiste, incluso aparece un ratito con bigote para recordarnos quién era. Yo sé que en este caso es como imposible, que, o sea, es triste el cambio por razones de la vida real, y aparte porque pues, de repente como que ya no queda el mismo saborcito de tener la reunión de los Ross al final. Pero, ¿qué les pareció ver de repente a Han Solo como el presidente de Estados Unidos? Que no es la primera vez que lo vemos como presidente de Estados Unidos, por cierto. Ya salió en Air Force One, pero ustedes, ¿qué les pareció, Sofi? Cuéntame un poquillo. Pues es que la verdad yo no podía dejar de ver con así de jaja Harrison Ford, porque como hubo un montón de publicidad de que básicamente lo hizo por dinero, entonces yo no podía dejar de pensar, ese tipo no está ni siquiera intentando actuar, porque lo único que hizo fue que llegó, filmó y se fue, ¿no? Entonces así como que, incluso cuando tiene estas escenas así de que, su hija y que no sé qué, que no sé cuándo, fue así de que, no, ni siquiera le creo el sufrimiento. Otra cosa que no me gustó es que Ross siempre fue como que malo, malo, malo, o sea, sí tengo como que muy identificado que era malo, malísimo, malísimo, y de repente ya así como de, sí, ya me arrepentí de todo lo malo que hice, quise cambiar. Quiero creer que porque se está muriendo el güey, o sea, quiero creer que ese fue su motivo para cambiar, pero no sé, se me hizo como muy básico, así de, sí, bueno, ¿no? Quiero ser una buena persona por mi hija, y así de, Pero tengo que decir que me gustó el Hulk, o sea, en cuanto a CGI, no sé qué tan bien o mal está hecho, pero me gustó que sí, como que sí se parece, o sea, porque por ejemplo el Hulk de los otros Hulks no se parece a la carita al actor, y aquí sí la ves y dices, esa es la carita de Harrison Ford, eso me gustó. Isidro, ¿qué te pareció? Sí. A mí me gustó lo que hizo con él, con el personaje, o sea, pues Ross siempre ha sido esa mezcla muy extraña que es como de, sí, quiero atrapar a Hulk y luego, bueno, pero hay que hacer esto, y hay que hacer esto, o sea, siempre es siempre ha sido un personaje como muy conflictivo. Me gustó esta parte, como comenta Sofi, pues ya me voy a morir, quiero como reconciliarme con mi hija después de casi 20 años, en tiempo real casi, de lo que ha pasado. Entonces, eso sí me gustó, y me gustó esa parte como de, pues es que no lo podía dejar libre, o sea, de, pues sí lo engañé, o sea, sabes que sigue siendo una persona que tiene unas cosas ahí medio oscuras, y pero quiere como al final del día dejar como este legado de algo bueno, entonces, pues no es limpiar lo que hizo, pero pues es esa parte contradictoria de, pues no puede ser completamente buenísimo de buenísimo. Y pues sí, ellos ni tampoco eres súper malísimo, malísimo, sino pues son esas contradicciones que tienen los personajes. Entonces, desde mi punto de vista, a mí me gustó su interpretación, y como lo estoy viendo en la serie de Apple TV, la de Shrinking, pues tiene como ciertas cosas que he visto ahí de actuación de lo que está haciendo. Y pero dice Horacio Vázquez que ese papel de General Ross le hubiera quedado mejor a Alec Baldwin. No sé, ahorita Alec Baldwin es complicado a toda su historia como para jalarlo al MCU, que ya lo vimos en Saturday Night Live, pero hicieron un chiste de que es increíble como, bueno, que bueno que en 50 años solamente dos de los hosts han matado a una persona, y es como, o sea, y es como, ok, y sí estaba Baldwin ahí. El otro es OJ Simpson, por cierto. Harrison Ford, vamos a ser honestos. Harrison Ford es de esta camada, no camada, generación de actores. Y disculpen ustedes si suena a woke, porque cualquier cosa que sea en contra de blancos creen que es woke. No es en contra, pero también hay muchos actores blancos que no es que fueran actores. De hecho, Harrison Ford era carpintero con mucho carisma. Y le quedó muy bien Han Solo, le quedó bien Indiana Jones. No hay mucha diferencia entre personajes, vamos a ser honestos. O sea, nos cae bien Harrison Ford y por eso está ahí, y este es el mismo caso. O sea, tiene el nivel de actuación, o sea, tiene un rango actoral limitado, suficiente para que nos caiga bien, y no estoy en contra de que esté ahí. Nada más no digan es un actorazo, porque Híjole, me pasa con Robert De Niro, por ejemplo. O sea, yo amo muchas de las películas de Robert De Niro, me cae muy bien su personaje. Rara vez lo he visto distinto a su personaje de siempre. Creo que nada más en Stardust lo vi un poquito más libre. Que por cierto, fue cuando dije, güey, ¡sí es buen actor! Nada más que casi no lo dejan actuar. A Harrison Ford jamás lo he visto actuar, creo yo. Dicho eso, me gustó su participación. Sí creo que no hizo el mínimo esfuerzo en recordarnos que es William Hurt, o sea, que es otro personaje, que es este personaje. Y también, hay que decirlo, o sea, no sé si es autocrítica, no sé si nada más lo hacen porque no están pensando, pero el hecho de que un hombre, que la crisis de la tardía edad de un hombre blanco sea poder ser presidente de los Estados Unidos, o sea, es como, ay, ando muy triste, ay, de repente soy presidente, ¿qué pasó aquí? Todo lo que quería era que mi hija me viera bien y ya soy presidente. O sea, no sé, yo sé que es este personaje que fue general muy importante, que estuvo en varias cosas importantes del MCU. No he visto muchos generales llegando a ser presidentes de Estados Unidos en particular. Lo hemos visto en otros países y he terminado en ser dictadores, pero bueno. Eso, y que tenemos un gran timing en la escena donde vemos como un presidente de Estados Unidos con un mal bronceado tiene un berrinche y destroza la Casa Blanca. Eso sí me gustó. No sé si fue planeado o qué, Sofía, pero lo vimos en tiempo real, casi. Sí, estuvo bien chistoso eso. O sea, sí, de repente es como que irónico cómo están las cosas, ¿no? Pero pues bueno. Sí, sí, sí, se nos anda yendo Isidro, espero que se vuelva a conectar en un momento. Ya no marqué la cuando empezamos a hablar de Harrison Ford, pero no hay muchos, la verdad es que tampoco hay tantos temas, creo yo. Ya hablamos un poquito de Joaquín, ya hablamos un poquito de Sam, de Harrison Ford, el otro personaje que anda por ahí, e incluso el tema recurrente de la película es una secuela del Increíble Hulk, sin Hulk. O sea, sí está medio raro ese asunto, porque como ya adelantaba su oficio un buen ratito, tenemos este rollo de que tenemos tres personajes que vienen de aquella película, específicamente el líder, que es uno de los villanos más emblemáticos de Hulk, en los cómics. En la película del Increíble Hulk que protagonizó Edward Norton, tuvo este momento en el que le tiene un aire en la cabeza y le cae algo con radiación gamma y nada más vemos cómo le empieza a hacer burbujitas la cabeza y queda en continuará. Y casi 20 años después, 18, 16 años después, una cosa así, sí, porque es del 2008. ¿Cómo pasó el tiempo? Vemos ya, mira, el líder, esto fue lo que pasó con el líder. Resulta que el general Ross le empezó a poner, a meter más, le empezó a inyectar más radiación gamma o como se haga, pero no sé si la radiación se puede inyectar, pero bueno, porque resulta que el vato se hizo súper inteligente, de manera que podía, de acuerdo a probabilidades, saber más o menos cómo se iba a desarrollar el mundo. De hecho, incluso hacen esta mención de que el personaje de Thaddeus Ross, el de Harrison Ford, se corta el bigote porque le dijeron que si se cortaba el bigote tenía más probabilidades de ganar. Primero pensamos que se refería a una estrategia de marketing y después ya queda claro que no. O sea, lo que pasa es que fue parte de la estrategia, pues a lo mejor sí de marketing, pero de líder, para lograr que el general Ross se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. Está todo ese rollo ahí. Pero, ok, ya tenemos al líder, pero no tenemos a Hulk. Se había rumorado que iba a haber alguna participación de Bruce Banner. De hecho, creo que el mismo actor, ¿cómo se me olvidó el nombre del actor? Ustedes saben quién es. ¿El de Hulk? Sí, el de Hulk. Mark Ruffalo, sí. Mark Ruffalo sí llegó a decir que iba a salir en la película. Es medio raro. No sé, ¿tú viste la del incluso? De la película. ¿A quién le preguntaste? Porque se escuchó cortado. ¡Ah, no se escucha, vale! No. Estás cortadito. Bueno, ahí. Pero voy a fingir que fue a mí. ¿Qué? Que sí es una película. ¿Qué? Sí fue a ti. Saludamos a Mr. Max. Ah, que sí habíamos visto la película. Sí, la del increíble Hulk. Sí. ¿Y sentiste que fuera tipo secuela o cómo? Fíjate que estoy con... Ay, creo que fue Jorge, no sé quién lo puso. Pero que creo que la película también le pasaba como... A final de cuentas, Civil War fue como Avengers 2.5. ¿Era 1.5 o 2.5? Ya no sé cuál, porque me acuerdo que... Ajá, ¿no? O sea, que en realidad la primera del Capitán América sí es el Capitán América, ¿no? Y Winter Soldier también es del Capitán América, pero ya, ¿cómo se llama? Sí, es la tercera, ¿no? La de Civil War. Fue la segunda del MCU. No, la de Civil War. Ah, perdón. Fue la tercera película del Capitán América, sí. Ajá. Esa fue como que Avengers 1.5, o no sé. Y luego de ahí creo que vuelven a utilizar esta película más bien como para llenar huecos, porque es así de que mucha gente se había quejado de que no... Parecía que a nadie le importaba que estaba ahí el mono gigante de Eternals. Entonces como dijeron, pues vamos a ver qué tramas sueltas tenemos y vamos como que a cerrarlas, ¿no? O sea, a mí me dio esa impresión, que en realidad no es como que estuvieron buscando hacer una película del Capitán América, sino como que vieron cómo podían aprovechar el personaje de Capitán América como para cerrar cosas que estuvieran ahí inconclusas. O sea, esa fue mi impresión. O sea, no tanto como que fuera secuela de Hulk, sino como que, a ver, ¿con qué tenemos material con el que podamos trabajar que no necesariamente le demos algo como más grande, pues? Isidro, ¿tú cómo ves eso? O sea, sí lo siento como secuela, pero como comentaba Sofi, o sea, fue como ir agarrando cosas. Por eso a mí me gusta la película, porque se agarró cosas del pasado, muy pasado, cosas inmediatas, o sea, fase 4, para ir armando las cosas del futuro, porque pues con todos los cambios que ha habido, y pues, digo, es algo que luego se nos olvida, que estar haciendo estas sagas de lo que sea en cualquier medio y que medios se vayan componiendo y no se descompongan tanto, pues tienes que ir haciendo esto. Entonces yo lo siento como así, que a mí ese Hulk, a mí es el de todas las de Marvel, es la que menos me gusta, y la vida para estar seguro si sí me gustaba o no, pero creo que pues está padre que puedas como retomar eso y pues que todavía tengas algunos actores también para hacerlo, o sea que si saliera Betty bien, que no fuera fake, ni la veo por la espalda ni nada, fue como, mira. Pues son como esos dulcitos, como lo que vimos en Deadpool, ¿no? Es como de, sí, Taylor también. Que aquí también ya es un poquito jugar con la nostalgia, porque en serio han pasado 17 años, 16 años de todo eso. Ay, pasa el tiempo. A mí como secuela, o sea, bueno, pues semi-secuela, creo que se queda un poquito a deber. Entiendo yo que a lo mejor, como dice Sofía, es un poco más, rellenar un poquito unos huequitos y de aquí y allá, pero creo que terminan siendo como, ni siquiera le dan chance a Sam Wilson de enfrentar a sus propios enemigos. Pues es como, mira, traemos al líder de aquel, traemos al Red Hulk, que tampoco tendría mucho que ver contigo. A ver si podemos levantar tu película. Y ese es mi bronca. La sentí más como un episodio de una serie de televisión que como una película que se sostenga en sí misma. Y ese es un problema que muchos decían que tenía el MCU y yo no lo veía. De hecho, no siento que lo tenga en la mayoría de las quejas. La mayoría de las veces que se quejan de, no lo siento así. Incluso Marvels, por ejemplo, que sí es una aventura pequeña, pero que como película sí se sostiene. Aquí de repente yo lo sentí más más como capirotada de varias cositas que teníamos el rollo, entonces como que avanzamos trama, ya decía Sofi, tenemos esta trama pendiente de Eternals, checked, tenemos que introducir el adamantio, checked, vamos a agarrar el factor de nostalgia y a lo mejor cachamos otra vez a Liv Taylor para que después vuelva a aparecer, check, no sé, es el tipo de cositas que me dejaron un poquito con, no voy a decir que mal sabor de boca, porque nuevamente creo que la película es entretenida. Para mí, que sí he seguido el MCU, pero no sé si como película se sostenga. Esa es mi gran bronca. Y como secuela del Incredible Hulk, yo sé que no es secuela, pero sí creo que queda como muy a medias, si no aparece un Bruce Banner por ahí. O sea, no hay una razón para que, bueno, salvo ser el Capitán América y que tenga que proteger el mundo, yo lo entiendo, esa parte la entiendo, pero no hay un componente emocional personal de Sam con los tres personajes, con Thaddeus Ross, con el líder o con Betty Ross. Ajá, porque incluso cuando le dice que hemos estado en lados distintos, pues fue así como de, pues solamente por lo de Civil War, ¿no? Y ya así como que, ni siquiera como que tuvieron una historia personal de uno contra el otro, ¿me explicó? Entonces sí fue así como de... Justo, por eso, o sea, yo por eso reitero que por eso mejor verla en plataforma, porque se siente como una de esas películas que mandan directo a la plataforma y no al cine. Así se sintió. Justo, como que esta sí hubiera... Que si lo hubieran hecho también no hubiera estado muy feo, porque, claro, el Capitán de Color es el que mandas a Disney Plus, culero. O sea, ¿por qué haces esa película? Bueno. Pero bueno. El último tema que tengo yo aquí previsto, si ustedes tienen otro también, lo pueden traer, la Sociedad Serpiente. Que como Sociedad Serpiente no apareció, o sea, fue... Pues de repente esta cosa que mencionaron, sí sabemos que hubo otros personajes ahí que estaban involucrados y que terminaron quitando y bla, bla, bla, pero Giancarlo Esposito sale como Sidewind, si no estoy mal, que la neta creo que sí, Sidewinder, perdón, la neta creo que sí fue como un poquito desperdiciado el actor, porque... No termina por ser un personaje relevante, queda más bien como un plot nada más ahí, y no sé si después lo quieran utilizar, pero si lo quieren utilizar después, también creo que queda como o sea, no es el Rey Cobra, pues. Y a lo mejor no es que el Rey Cobra sea muy importante fuera de los cómics, pero mínimo es el líder de la Sociedad Serpiente, y aquí fue como, sí, ahí anda, y es nada más este personaje que seguramente ni siquiera recuerdan ustedes, que yo no recordaba, por cierto. No sé, a mí sí me gustó un poquito. No sé a ustedes qué les pareció, y qué les pareció la participación de Giancarlo Esposito, que por cierto fue de los reshoots, o sea, a él lo anunciaron que iba a estar en una película de Marvel el año pasado en la CCXP, pues ya fue como, aquí en México fue cuando se anunció que iba a estar, no dijeron qué iba a ser, no dijeron qué película. Muchos creímos que iba a ser Norman Osborn. Y después de ver Friendly Neighborhood Spider-Man, maldita sea, ¿por qué no es Norman Osborn? Yo ni siquiera sé quién es la Sociedad Cobra, para empezar. Tampoco entendí por qué le pusieron pupilentes a su personaje. Tal vez sea relevante que tenga los ojos verdes. O sea, no sé, no entendí nada de ese personaje, más que le dieron mucho dinero. O sea, me sonó que son un grupo de mercenarios y ya. O sea... como que no fue muy relevante, y creo que, no sé en qué programa lo dijo el enano, que este actor últimamente es del mismo papel, pues sí, la verdad es que le vi como que el mismo papel que hacen en The Boys, nomás que allá no es un mercenario, sino, pues también es otro tipo de mercenario, pero es un mercenario corporativo. Pues sí, como que siento que al pobre actor este ya lo encasillaron en un solo tipo de personaje, y pues sí, igual, sin pena ni gloria. Isidro. Esa sería como de las pocas cosas que sí me flaquearon, porque sí pudiste haber dicho como, ah, pues es una sociedad, o sea, pudiste haber dicho que es cualquier otro grupo de malos, o sea, y no sé por qué específicamente agarraron ese, porque digamos que hay varios grupos del mismo estilo en el MCU que pudiste haber utilizado, entonces yo creo que nada más fue como, bueno, pongan un nombre que ya tenemos. De él me gustó sus escenas de combate, que ahí anda aventándole cuchillos y el otro de, oh, tienes que ver, no sé qué. Entonces, lo poquito que está, pero sí le está pasando eso de, ah, necesitamos uno que sea como medio maldito, pero que sea cool. Entonces lo están utilizando, pero pues si a él lo hace feliz eso, pues que lo siga haciendo. Pero sí me hubiese gustado que tuviésemos como un poco más de explicación de, no sé, ellos también se quieren robar el adamantium o, no sé, quieren infiltrar la presidencia tipo G.I. Joe Retaliation o algo así. Sí me hubiese gustado que hicieran un poquito más y que no nada más estuviesen así como para mover el guión, pero pues ahora sí que pues así estaba. Sí, a mí, digo, como la Sociedad Serpientes sí tiene mucha liga con el Capitán América, no me molestaba. De hecho, me agradaba la idea. Lo que no me gustó es que, ok, entiendo que a lo mejor ahorita no se van a aventar a hacer algo tan, tan estrambótico como los trajes de serpientes, pero siento que quedó muy genérico, o sea, como que el diseño de personaje sí pudo ser un poquito más exótico, un poquito más relacionado. Entiendo que sea Edwinder, tampoco es como que uno diga, ay, no vimos a Edwinder, maldita sea. Pero hombre, dale un poquito de Flash, dale un poquito de Spotlight. O sea, mínimo ponle una víborita acá, ¿no? O sea, no sé, es algo con estampado de víbora, o sea, no era necesario que lo hicieras así flamboyante, pero pues una víborita, güey. Por lo menos. Y también parece que actúa solo, o sea, porque no se habla de otros, entonces dice la Sociedad Serpiente, pero no la ves. O sea, ves a él como el líder y los demás son achichincles genéricos, entonces como que, no sé, eso es lo que me agüitó un poquito. Y bueno, sí se menciona que no apareció Rick Cobra, no apareció Diamondback, que también es otro personaje muy clásico del Capitán América, que también son personajes clásicos del Capitán América de Steve Rogers, entonces, pero pues mira, si no los hemos visto en MCU, podrían formar parte del elenco de Sam Wilson, por ahí no hay tanto drama, pero sí quedaron por ahí alejadillos. Y el tema de Sabra, ¿no? Que al final terminan por cambiarle el origen de que no es parte del Mossad, qué bueno, y termina siendo como parte de las Viudas Negras, porque pues... Iba a ser un body shaming. Es lo que iba a decir, que, mira, o sea, yo también aquí, me voy a autofunar, bueno, pero también no, porque está, ¿cómo se llama? Están reconociendo que existe ese estado genocida. Pero bueno, me parece como que problemático porque dicen, ah, sí, entrenó con las Black Widow. O sea, como si tú puedas llegar con las, o sea, hasta donde yo llegué, tú no llegas voluntariamente con las Black Widow. O sea, no es como que digas, digan, ah, hola, vengo a entrenar con ustedes, vengo a que me conviertan en un asesino, ¿no? Entonces, o sea, yo no sé si fue por la cuestión de los subtítulos o qué, pero a mí me pareció como básicamente que decían eso de que había llegado y dicho, ah, sí, hola, voy a entrenar con ustedes, ¿no? Y había sido una viuda negra. Eso para empezar. Para seguirla, me dio mucho coraje que el único personaje chaparrito que dije yo, miren esta chaparrita, qué cool, sea de ese, precisamente de ese estado genocida. Entonces sí, me sentí muy molesta por eso, porque me gustó que eso tuviera esa característica, pero no me gustó que fuera parte de ese lugar horrible. Y también eso, ¿no? O sea, dije yo, a ver, o sea, y sí, eso es auto, ¿cómo se llama? Autobodichamiernos a las chaparritas, pero no creo que las Black Widow hubieran agarrado una chaparrita para entrenarla. Para empezar, porque por principios básicos no podemos hacer muchas cosas. Pero sí se pueden meter entre rendijas y cosas. Ah, bueno, pues sí, pero pues no sé. Pero bueno, sí, a mí, o sea, no sé. Siento que le pudieron haber hecho algún otro background, no sé, como que menos problemático, que como que pareciera que dijo, ay, sí, hola, vengo a inscribirme a las Black Widow, güey. O sea, así me pareció a mí, pero a lo mejor es porque yo iba con una mala fe a ese personaje, pues por el contexto, ¿no? No, yo no había pensado en eso, pero tienes razón. Sí tendría que volver a ver eso. Sí pienso volver a ver la película, también eso. O sea, a diferencia de Quantumania. Pero Quantumania también pensaba verla y no la vi. Pero creo que esta que sí la aguantaría para checar eso, porque sí, creo que sí mencionan así como que entrenó con, como si fuera opcional. Y que también poquito hacer menos todo lo que vimos en la película de Black Widow, que por cierto es un peliculón que la gente no valora lo suficiente. Entiendo que fue la primera película post-pandemia de Marvel y que muchos a lo mejor no la vieron, pero justamente te trata de blancas, te habla, bueno, no sé si se trata de blancas porque no son solo blancas. Y aparte, trata de personas. Trata de personas, perdón. Fíjate cómo en serio, son otros temas de lingüística y de cómo pensábamos las cosas. Pues, sí, si se trata de negras no había problema, ¿no? Pero uy, trata de blancas sí había problema. Trata de personas, o sea, realmente trataba temas de trata, pues un poquito más serios. Y sí, aquí como que sí se siente diluido ese tema. Probablemente como porque lo sacaron muy del... O sea, sí quitaron lo del Mossad. Creo que es algo positivo. O sea, como que dijeron, güey, no está chido ahorita. En general no está chido mencionarlo, pero después de lo que pasó el último año, año y medio, qué bueno que decidieron, vamos a bajarle un poquito a esto. No que antes no pasara, nada más que se intensificó mucho estos últimos meses. No sé, y si el body shaming que va a ser, o sea, no era tanto body shaming, sino que es muy curioso notar tanto la altura de los personajes en pantalla. Y el de ella era muy, muy notorio. O sea, no sé qué tamaño debe tener, pero está chaparritísima. Sí, yo por eso dije yo, ay, me cae mal que esté chida la representación de las chaparritas, arriba las chaparritas, pero no las chaparritas de rey. Y ya, fin. Mi compa, con el que fui a verlo, se la pasó haciendo chistes así que... un pequeño inconveniente, hijo de tu puta madre. Pero no podía dejar de decir chistes y yo, cállate, estamos en el cine. Isidro, cuéntame. Sí, yo que la vi dos veces, sí creo que dicen que fue Viuda Negra, pero no recuerdo que dijeran que la entrenaron. A mí me gustó que dieran ese giro de, pues, claro, o sea, todo ese personal que estuviste trabajando, la entrenando de manera locuchona, en contra de su voluntad. Pues tienen chamba en la política como personas de seguridad. Entonces a mí sí me gustó cómo estuvo peleando y que usara las, pues obviamente con sus características físicas, que sí pudiese hacer las técnicas y se viera bien, pues que no se viera como, ay, está cargándola o algo así, sino si dijeras, pues está cañona. Y esa marca de la casa, ¿no? Es que ya sabes que si es Viuda Negra, te va a partir la cara, no importa de qué tamaño sea. Sí, bueno, eso sí, o sea, sí se ve que la tipa es letal. El personaje, pues respetan el nombre, o sea, Ruth Bat-Seraph, que nada más jamás le dicen Sabra, que en los cómics es mutante, también es israelí, porque pues, sí es del ejército de los Mossad. Y nada más como comentario, la creó, bueno, el diseño lo hizo Sal Buscema, es de mis dibujantes favoritos de toda la vida. Que no se parece mucho a la chava. Más allá de... En los cómics no es tan chaparrita. Y el personaje que está atrás, que es esta... la agente que es amiga de Sam. De Sam, es una pistola esa mujer. Pero, ¿qué onda con ella? O sea, ¿qué? ¿Quién es? ¿Cómo está el rollo? Ay, si no... O sea... Sí, pues... yo también me quedé así de... ¿A qué hora la presentaron? ¿Por qué? O sea, deberíamos saber quién es. O sea, por eso digo que también sentí como que querían dar por sentado que habías visto todo, pero luego dije yo, no, ni siquiera salió ninguna serie o algo. No, ella sí, espero que la sigan utilizando, porque sí es así, que le dice, a ver, ¿te vas a poner como esa persona? Como, pues así, lo que no estamos anunciando. Sí, ella me gustó, o sea, tiene una personalidad en pantalla interesante, que no se la come ni Ford ni Maki, sí se ve de igual, tomando en cuenta que apenas la acabamos de conocer, que puedes decir, pues ahí una señora. El personaje se llama Leila Taylor. Y en los cómics, en los 70s, era este interés romántico de Sam, pero aquí sí queda como el muy, pues, no por la imagen que tengo ahorita en pantalla, pero sí queda como muy en el fondo. O sea, concuerdo con Isidro, no lo había notado hasta ahorita que lo mencioné Isidro, pero sí es cierto como que no se la comen otros actores con más experiencia, tal vez. Pero tampoco es más allá de comparsa, pues, o sea, queda como, ah, mira, me caes bien y por alguna razón te llevo a todas partes, y al parecer tengo un puesto importante, pero no, de hecho no me quedó claro bien, porque ella no es la agente de seguridad, esa es Ruth. No sé qué tiene, pero tiene como mucho poder, porque se lleva de piquete de ombligo con el presidente. Ya veremos si el personaje termina evolucionando más allá de la película. Por cierto, las actrices, porque si mencioné todos los nombres de los actores. Ah, no es cierto, el de Isaiah no, es Carl Lombly. Leila la interpreta Sosha Rockmore y Ruth es Shira Haas. La verdad es que tampoco las ubico de mucho antes, pero pues. La que es esta Sabra, ella trabajó para una serie de que sale en Netflix, que es de la cultura ortodoxa judía. O sea, ¿sí es sionista la mujer? Pues es israelí. Sí, pero no todos los israelíes. No todos los israelíes son sionistas. No me podría atrever a decir, porque no la conozco tanto como para decir, pero sí fue en esa serie que representa toda la parte cultural del judío ortodoxo. Sí, es que por ejemplo ahora con la serie esta de Kristen Bell y el de Uzi, que justamente es el rollo de Kristen Bell como la que entra como externa a toda la cultura judía, y es como, ay, está divertida la serie, pero ahorita no traigo muchas ganas de ver esto, no por antisemita, sino porque has visto cada declaración de cada estúpido que dices, güey, no tienen que equiparar una cosa con la otra. Lamentablemente muchos sí lo hacen. Dicho eso, pasando a otra. Ah, no, creo que sería básicamente todo. No sé si algo me está faltando, gente, algún temita por ahí que quieran mencionar. No sé si quieran aventarse algo sobre el CGI, que sí he visto quejas, pero la verdad es que a mí no se me hizo particularmente malo. Bien mencionaba Sofi los efectos con Red Hulk, se ven muy muy bien. ¿Sí fue Sofi? Sí, creo que sí. Sí, fue Sofi. A mí me gustan los efectos, la pelea esta que están ahí en el Celestial, me gusta, y utilizaron a la compositora que trabajó de Marvel, y le ha estado trabajando varias cosas a Disney, y esta compositora, me cae muy bien lo que está haciendo. No agarré ninguno de los temas de las tres películas del Capitán América. Esa parte se agradece. Parece que estás tapando el micro y no se escucha muy bien. ¿Me escuchas mejor ahí? Mucho mejor. Ah, sí, decía que la escena de acción de que le están dando a los aviones y que los japoneses se hablan en japonés. Quítenme estos cuates. Esa me gustó, con el Celestial de ahí. Cuando entran los barcos y ves al Celestial y meten el soundtrack, me fascinó la música que compusieron. Y hay dos temas nuevos, no agarraron nada de lo anterior. Y la de esta compositora, me ha gustado lo que ha estado haciendo para Disney. Entonces creo que se agradece que están ahí probando otras cosas para música. Entonces, y en acción, digo, me gustó toda esa parte de los aviones y todo. Me gusta porque es macro, pero al mismo tiempo es como en corto lo que está pasando, además con cuatro aviones en combate. Entonces es hacer más con menos. Sí, creo que también eso, ¿no? Que las escenas de acción a mí sí me gustaron. Porque como dice Isidro, o sea, es como poquito, pero está emocionante, ¿no? Y por ejemplo, me gustó mucho como todos estos movimientos que hace el capitán con sus alitas. Se me hicieron como muy cool, y además como que sí son muy, o sea, como que sí te reiteran mucho que a final de cuentas, pues, Sam no tiene superpoderes, ¿no? Entonces se las tiene que arreglar con la que tiene, entonces, eso sí me gustó mucho, o sea, como que sí, sí se acordaron de que pues sigue siendo una persona que sí tiene como, o sea, sí tiene estas alas que le dieron en Wakanda y pues el escudo, pero que sí tiene que hacer uso de lo que tiene físicamente, pues para compensar, ¿no? La falta de poderes, y también me encanta que al final sale con su cabestrillo porque le rompieron el brazo. Entonces eso me gusta mucho, o sea, que no olvidan que al final de cuentas el tipo no tiene poderes, pues, o sea, hacen buen uso de eso. Bueno, si es en la mención, ¿verdad? Debí de ponerme el suero del supersoldado. Pues es que sí debe ser ahí una parte de, pues es que sí, pero me gusta lo que le dice Winter Soldier de, pues es que él, aunque lo tomó, pues no te, perdón, no te hace inmune a fallar. Sí, no, creo que en general la película sencilla, pero por eso digo que cumple, que a lo mejor, ok, sí con promociones, pero mira, tiene buenas peleas para ver en pantalla grande. Y ya sé que va a sonar una ñoñada, perdón por la interrupción. Ahí no sé si habrá sido del reshoot o era idea original. Me gusta esa parte que Sam le dice a Ross como de, oye, qué bueno que aceptaste las cosas. Y lo de Ross de acercarse a Sam de, oye, quiero juntar a los Vengadores. Sobre todo por el tema político que tiene, pues no solo Estados Unidos, sino todo el mundo, que es como, nosotros sabemos más que ustedes y no los necesitamos para hacer nada. Ese es uno. Y el dos de, si tú vas a tomar las decisiones, por lo que sea que haya sido, te tienes que ser responsable. O sea, ya sé que es muy ñoño, pero sí me gusta que es como, o sea, tú decidiste dejar la presidencia, tú decidiste tomar la responsabilidad de lo que sea, aunque lo hayas pensado correctamente, pero es como, tienes una responsabilidad porque estás ejerciendo una figura de autoridad o un poder. Pero aparte está como, parece una patada a Trump, ¿no? Porque es así de, acepta serse responsable, pues el güey es un convicted felon, ¿no? Entonces, bueno, no convicted porque no, creo que no va a ir a la cárcel, creo que nada más tiene que pagar una compensación. Entonces, pues sí está interesante, ¿no? Que al final de cuentas este presidente es el responsable, se va al bote, y en la vida real tienen un presidente que pues nomás va a pagar una compensación y ya. De hecho, no sé si podría contar esta película como la primera película anti-Trump en este segundo mandato del señor Naranja. Porque tiene eso, y aparte, es que se fue Isidro, y la verdad es que a mí sí me dio mucha risa el tema del berrinche del señor Rojo destrozando la Casa Blanca. Para mí eso fue como, güey, lleva un mes en la oficina y también ya hizo lo mismo el de la vida real, ¿sabes? Yo creo que más bien fue, sí, coincidental, ¿no? Porque a final de cuentas, pues esta película ya tiene muchos años haciéndose. Entonces, pues sí, sí, sí me parece, pero sí es irónico, o sea, sí es chistoso, pues. A lo mejor sí temían que llegara, dijeron, ya de una vez vamos a hacer la crítica total, ya sabemos que va a estar más fea el segundo mandato que el primero. Ahora sí, lo predijo el Capitán América y no los Simpson. Sí, tal cual. Pues por eso, pero te digo, como está dirigido como a muchas personas, o sea, yo como si estuviese niño, o así, es como, pues está padre que el capitán te diga, pues es que así es, o sea, te puedes equivocar, pero al final del día eres responsable. Y a fin de cuentas, las películas de superhéroes también son para niños, de hecho, principalmente deben ser para niños, que nos guste a los cuarentones, treintones, también está chido, qué bueno que hagan películas así, pero los superhéroes son para chavitos. Dicho eso, pues ya vamos cerrando, ya estamos un poquito más arriba de la hora, creo que ya sí abordamos todo. Don Isidro, cuéntame sus comentarios finales, y ya sabes si tienes tus también anuncios parroquiales. Gracias. Pues yo digo que sí, la vayan a ver al cine, apoyen a Marvel, así vayan a ver. Disney lo necesita. Pues ya va a llegar a los 290 millones, entonces ahí va jalando dinero. Estoy tomando taquilla normal, la de Estados Unidos y la mundial, pues ahí va, a los 300 casi. Uh-huh. A mí me pueden encontrar en Planeta Virac, que es un podcast que hago con mis hijos. Nos enfocamos en reseñar programas o actividades que sean no solo para niños, sino para convivir en familia, porque como tenemos tantas cosas en streaming, de repente es como, esto lo puedo ver con mi abuelita, lo puedo ver con mis primos, para que pues siga haciendo la televisión estos momentos para estar compartiendo y no estemos todos aquí en su pantalla viendo lo que les gusta. A veces es bueno estar en la televisión. Y pues, también me pueden encontrar aquí en La Covacha, que de repente ando participando ahí en diferentes. Muchas gracias, Isidro. Y Sofi, cuéntame. Pues yo no les digo que la vayan a ver al cine, mejor vean la comedia de su casa. Sí está entretenida, o sea, a mí sí me divirtió, creo que sí tiene escenas de acción que valen la pena, y yo insisto que ahí sí soy totalmente subjetiva, pero a mí sí me gusta mucho el trabajo que hace Anthony Mackie como Cap. De hecho, creo que me cae mejor el personaje del MCU que el de los cómics, porque la verdad como que el de los cómics no me cae muy bien. Pero sí, y a mí me encuentran en Covacheando. No les digo qué programa va a salir, porque ya no sé en qué orden salen los programas, pero vean Covacheando, ahí creo que lo salimos los miércoles. Los miércoles cada 15 días. Los miércoles cada 15 días, entonces pues ahí vean nuestros programas con títulos confusos que no le gustan a Valentín, pero que el enano y yo defendemos. Y ya. Yo no tengo nada en contra de los títulos chistosos, nada más digo, sería bueno que también te dijeran de qué trata el tema. All I'm saying. Saludos al buen Fercano, que llegó al final, un abrazote, mano. Y Mr. Max dice que así como está el cine, en un mes llega a la plataforma. Seguramente a Disney Plus lo estaremos viendo por ahí a finales de marzo, inicios de abril. Simplemente para cuando sea la XP, seguramente ya estará de salida. Bueno, no, pues allá tendrá rato ahí la película. Bueno, ya básicamente lo que dijimos, yo sí diría que vale la pena verla en cine si pagan boleto promocional, si pagan boleto completo, pagan boleto de fin de semana, la neta, mejor experienciar la plataforma. Está entretenida, pero no es tampoco. Que también, no es que cada película tenga que ser nuevamente Winter Soldier o Endgame o algo así, o sea, yo entiendo que no tienen que ser ese tipo de películas, pueden ser películas pequeñas. También creo que eso ayuda mucho. El presupuesto fue de 180 millones de dólares, que para esas películas es modesto, o sea, yo sé que no es modesto 180 millones de dólares, créanme que lo sé, pero ya se están acostumbrando a que cada película 250, 300 de madrazo, y por eso después no recuperaban dinero. Esta parece que no va a tener problemas con eso. Ya mencionaba Isidro, ya va para los 300 este fin de semana. Entonces, por lo menos, tendrá ganancia, y eso es bueno para Sam Wilson. Que lo seguiremos viendo, y a lo mejor tiene otra película después. Y recuerden que tenemos programas covachos toda la semana. Arrancamos los martes con la covacha anime. Los miércoles vamos a estar covacheando, y a partir de el primer miércoles de marzo, según yo es el 5 de marzo, si no estoy mal, regresa el Club Comiquero de Lectura. Van a estar hablando de Lock and Key, van a estar Semixli y Sofi e Isaac, no, Sofi no, perdón, Semixli, César e Isaac, perdón, es que ya Sofi y César de repente se me mezclan. la covachala de Born Again también va a arrancar en la primera semana de marzo. Va a ser los jueves, y los viernes de noche tenemos New Noticias, y los domingos vamos a estar teniendo, en teoría, entonces no sé si a las 12 o a la 1, vamos a buscar un horario, pero va a ser tentativamente mediodía. Vamos a tener las covachas en vivo, y arrancamos hoy con la Capitán América. La próxima semana va Cobra Kai, el final de temporada, que espero que lo hayan visto, porque si no, tienen tiempo ahorita para echarle el vistazo, para hablar de cómo dos señores, en lugar de ir a terapia, prefieren arreglar sus problemas a madrazos. Algo así es, Sofía, ¿vale? Va. Eso. Justamente. Sí, no, ese es chiste de Sofía, no crean que es mío, yo nomás lo aprovecho ahorita para promocionar la covacharla. La covacha en vivo. Y fue todo en esta ocasión. Mi nombre fue Valentín García. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Isidro, por andar acá en días poco convencionales. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo, y aparte los que nos van a escuchar después, porque no avisamos con tiempo, entonces pues, ahorita no tenemos gente, pero los que sí estuvieron, neta, muchas gracias, un abrazote, y nos estamos viendo hasta la próxima.